Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, sean bienvenidos a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, hoy 7 de abril del año 2016. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luigi Arloyo. En la locución, Eduardo José Pérez, José David Rondón coordinando todo el equipo y quienes habla, Geraldine Valorguerra. Les recordamos a todos quienes, los que nos escuchan. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, José David. Buenos días, Geraldine. Iniciando una nueva jornada aquí en la tierra de los míos. Sí, señor, muy buenos días, Eduardo, buenos días, Geraldine, a todo el equipo de trabajo y la audiencia que todos los jueves nos hace seguimiento en este espacio dedicado a lo que es el patrimonio cultural. Hoy vamos a tener en cabina, ya le damos formalmente la bienvenida a Raúl Figueira. Vamos a estar conversando sobre todos estos aspectos conceptuales, todos estos aspectos teóricos, todos estos aspectos de desarrollo de lo que tiene que ver con el patrimonio. Para ello contamos con un especialista en el área. Raúl, es un honor tenerte en nuestro espacio, en la cabina, para tratar todos estos temas. Además que para que conozcan un poco de la trayectoria de Raúl Figueira, es una de las personas que ha venido dando una tarea interesante en lo que es la dirección de registro bajo lo que tiene una responsabilidad técnica, además que es escritor, es editor, artista plástico, entre otras facetas que le da una dimensión importante y una visión sobre todo lo que es la cultura en Venezuela. Eso luego vamos a estar entonces conversando. Geraldine, para que nos recuerdes las redes sociales y la forma que tienen de contactarnos todos los usuarias y usuarios. Sí, pueden hacerlo a través de Twitter como @IPCBicentenario. Además pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñáñez a través de @LuchaAlmada. Al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural a través de @senderos9 y a nuestra emisora por @albaciudad. También le pueden dar me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar nuestro canal en YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar y visualizar todo nuestro material audiovisual. Perfecto, 8 y 5 minutos, momento de revisar las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. De abril, pero en 1843, la fundación de la Colonia Tovar. Por un grupo de inmigrantes provenientes del entonces independiente estado de Baden, luego incorporado a Alemania, e inmigrantes holandeses, se caracteriza por mantener la impronta cultura de su origen, por la que es llamada la Alemania del Caribe o el pueblo alemán de Venezuela. 4 de abril de 1934, natalicio de Alirio Rodríguez, gran artista plástico venezolano. Y finalizamos las efemérides de esta semana con el 5 de abril de 1969. Muere Rómulo Gallegos, político y por supuesto importante escritor de la historia de Venezuela. Doña Bárbara, su obra más famosa quizás, pero hay muchísimas más. Así que los invitamos a leer del gran Rómulo Gallegos y por supuesto a cultivar el espíritu con la literatura, algo tan importante como es tomar un libro. 8 y 6 minutos, primera pausa musical y retornamos ya con la entrevista con nuestro compañero Raúl Figueira. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. pienses que no me quieres, mi cariñito lo comprendo demasiado. No pienses que no me quieres, mi cariñito lo comprendo demasiado. Tal vez por otro cariño, negrita linda, no quiere estar a mi lado. Tal vez por otro cariño, negrita linda, no quiere estar a mi lado. Me dices que te vas lejos, que te vas lejos, no te olvides del pasado. Me dices que te vas lejos, que te vas lejos, no te olvides del pasado. Que un amor que se ha querido, mi corazón siempre le queda el guayabo. Que un amor que se ha querido, mi corazón siempre le queda el guayabo. Si tienes nueva ilusión, mi morenita, por mi parte no te pares. Lo único que te pido, mi cariñito, que sea franca en tus palabras. Lo único que te pido, mi cariñito, que sea franca en tus palabras. Yo buscaré otro refugio donde Dios me lo repare. Yo buscaré otro refugio, mujer bonita, donde Dios me lo repare. Y gozar igual a ti, mi cariñito, el día que otro amor me ampare. Y gozar igual a ti, mi cariñito, el día que otro amor me ampare. Ocho, nueve minutos, retornamos a la tierra de los míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, y ya comenzamos con las entrevistas. José Abí, nuestro invitado especial del día de hoy, ¿no? Sí, Eduardo, de lujo, nuestro entrevistado. Reiteramos dándote la más cordial bienvenida, Rodrigueira, un gusto. Además que eres una persona, lo conversábamos fuera del aire, con un conocimiento muy amplio en la parte cultural y muchos aportes. Desde los inicios, la única que trabajaste con la presencia del patrimonio, ese trabajo de hormiguita, puerta a puerta, casa a casa, que hoy día es la muestra de todos estos catálogos que se han desplegado por el país. Muy buenos días, Raúl. Muy buen día, José David. Muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan a través de Alba Ciudad. Pues sí, muy agradecido por estar aquí hoy justamente para hablar un poco acerca de las cosas que nosotros hacemos en el Instituto del Patrimonio Cultural. Yo particularmente formo parte de la Dirección de Registro del Patrimonio Cultural, que tiene como objetivo esencial hacer visibles aquellos bienes, aquellos patrimonios que de algún modo más de identidad nos revelan como pertenecientes a una nación, a un modo de pensar, a una forma de entender de lo que es la vida y lo que es la circunstancia en la que nosotros vamos formando, una noción de quiénes somos y cuál es nuestro norte, nuestra identidad, nuestra capacidad de llegar a ser y conformar algo relacionado con nuestro ser. Cierto eso que dice José David acerca de que empecé con el censo del patrimonio cultural. De hecho, yo llego como productor editorial al Instituto del Patrimonio para colaborar con la edición de los catálogos del censo del patrimonio cultural. Los catálogos del censo eran como, siguen siendo, como la primera herramienta o la principal herramienta de visibilización de nuestros patrimonios culturales, pero además tienen una característica singular, y es que muchos de los registros que están en los catálogos del patrimonio cultural fueron levantados por las propias comunidades, por gente que más allá de lo técnico entendía cuáles eran las cosas importantes que ellos veían a su alrededor y que podían incorporar como parte de su visión del lugar a una nación. Porque de algún modo el patrimonio cultural parte de la gente, de cómo la gente entiende qué es patrimonio cultural también. Es un trabajo de sensibilización que se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo. De hecho, el censo del patrimonio cultural empezó en el año 2004, propiamente. Y empezó encontrando empadronadores en cada localidad, haciendo talleres de sensibilización. Por ejemplo, había gente que decía, después de esos talleres de sensibilización, aquella piedra que tiene aquellas imágenes talladas allá metida en el monte, eso es mi patrimonio también, eso es un patrimonio cultural. Y ellos decían, y estamos hablando de un petroglifo. Había gente que pensaba que, por ejemplo, un patrimonio cultural era gente común, llana, pensaba que un patrimonio cultural era la casa colonial, y de repente no se daban cuenta de que el patrimonio cultural era también la arepa, por ejemplo, o que el patrimonio cultural iba más allá de aquellas cosas que originalmente se habían visto como tales, que eran, por ejemplo, aquellas cosas que se guardaban en las iglesias, aquellas cosas que se guardaban en museos militares, aquellas cosas que se guardaban en edificaciones, y que tenían más que ver con quiénes eran ellos y cómo entendían ellos lo que era vivir y estar en el lugar donde vivían y estaban, formando parte con su diversidad de aquello que es una noción de la cultura en general venezolana. Esa diversidad, catálogos que cobran fuerza y son unas guías de orientación que permanentemente ustedes están trabajando también, alimentando para fortalecer a través de un registro nacional. Esto con toda la función y intención de establecer mecanismos de identidad. Esto se resume ahora con estas percepciones de lo que es patrimonio para Raúl, ¿qué es patrimonio cultural? Te puedo decir una cosa bien simpática. Tú sabes que siempre dicen por allí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Hay una de las intenciones básicas, esencialmente, del registro del patrimonio cultural, es primero saber qué es lo que tenemos. Porque no podemos defender aquello que no sabemos, que no sabemos que existe. Entonces, de algún modo, el hecho de registrar el patrimonio cultural nos da un cierto sentido de pertenencia también. Nos ayuda a identificar con qué nosotros nos identificamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, te decía hace un momentito. La idea es que eso no pase. La idea es saber qué tenemos y construirlo. Porque el patrimonio cultural cambia con el tiempo. Cuando tú me dices, ¿qué es el patrimonio cultural? Es lo que heredamos de nuestros padres y que nosotros valoramos como nuestra identidad y que es lo que nosotros queremos dejarle a las generaciones futuras. Es decir, aquello que nosotros valoramos es lo que uno le enseña a sus hijos, a las generaciones que vienen. Generalmente los padres lo que hacen es que dan lo mejor de sí para la próxima generación, ¿verdad? Aquello que recibieron con cariño de su familia, lo entregan. Eso es de algún modo la noción de que es un patrimonio, algo que se hereda. Pero ese patrimonio también es algo que se construye, porque el patrimonio, así como los seres humanos, es vivo, es orgánico, está vinculado con quiénes somos en un determinado momento y cómo nos vemos a futuro también. Es decir, antiguamente, por ejemplo, si nos remitimos a la primera ley que hubo de algo parecido al patrimonio cultural venezolano, tenemos que remontarnos al año 1945, cuando se hace la primera ley de bienes y objetos históricos. Esencialmente era una ley que protegía objetos y documentos y propiedades que venían de la colonia o que tenían que ver con edificaciones, con objetos, más que con gente. En 1993 se crea la Ley de Patrimonio Cultural y es cuando se crea justamente el Instituto del Patrimonio Cultural como una forma de crear una política integral que abarque a toda la nación y que de algún modo defina cómo proteger, más allá de los bienes históricos, aquellas cosas que tienen que ver con la cultura. ¿Qué es la cultura? La gente dice, bueno, sí, es lo que hace el ser humano. Todo lo que hace el ser humano es cultura, cierto. Cultura, de hecho, viene de cultivo. Y los cultivos, como tú bien sabes, son cosas que se hacen cíclicamente. Cuando tú hablas, por ejemplo, de una manifestación como, por ejemplo, los Diablos Danzantes, el Corpus Christi, eso es algo que se hace anualmente y que va de generación en generación. Se hace de manera cíclica. Es algo que se cultiva en el tiempo. Tiene además su tiempo de cultivo, como los cultivos, claro. Tal cual. Como cuando tú siembras algo. Bueno, entonces, ese algo es vivo. Ya nada más por esa noción, la noción de algo que se cultiva cíclicamente. En el 2004 ocurre algo bien interesante, y es que el Instituto del Patrimonio Cultural empieza a pensar que no solamente aquellos bienes materiales, edificios, objetos, documentos, merecen ser preservados para el futuro. También merecen ser preservadas las manifestaciones como, por ejemplo, los Diablos Danzantes del Corpus Christi, la fiesta de San Pedro, las parrandas, la burriquita, toda una serie de expresiones que no, tienen un sustento material, cierto, pero lo importante de ese sustento material es cómo se realizan en el tiempo y cómo de algún modo se renuevan en ese hacerse constantemente, cómo de algún modo esas experiencias se cultivan en la gente. Y digamos que ese es el punto de arranque para que esto de alguna manera tenga una política amplia e integral que no solamente lo resuma en lo material, sino estas expresiones y manifestaciones. Ahora, ¿cuándo el ciudadano percibe que es un patrimonio? Bueno, dentro de su entorno. Esencialmente cuando le da la valoración, cuando entiende que aquello que es suyo, o que aquello que de algún modo define el lugar donde vive y quién es él, está allí para ser preservado, para ser conservado. Porque forma parte de su identidad. Cuando alguien considera que algo es patrimonio, cuando un ciudadano considera o una ciudadana considera que algo es patrimonio, yo siento que cuando lo toca particularmente, cuando se siente identificado con ello. Por ejemplo, hay una categoría que se llama paisaje cultural, por decirlo de algún modo, ¿no? Técnicamente, el Ávila como tal es un paisaje cultural. ¿Por qué? Porque no hay caraqueño, José David, que no se identifique con el Ávila. Además es inspirador, ¿no? Claro, y además desde tu ámbito como artista plástico, como pintor. Bueno, sí, Cabré, por ejemplo, Cabré por medio, que fue el que más representó el Ávila y que destacó en ello. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en la ciudad y eres de Caracas y la gente te dice, ¿dónde queda tal cosa? Bueno, siga por aquí, por allá, hacia el norte. ¿Dónde queda el norte? Donde está el Ávila. ¿Ves? Entonces, de algún modo hay un proceso de identificación. El Ávila está en los cuadros de Cabré, el Ávila está en las tradiciones orales del caraqueño. Las cosas que tiene el Ávila, por ejemplo, las momias del doctor Canoche, la cosa de que cuando viene el frío en diciembre es porque vas a Pacheco, que era alguien que realmente existía. Hay toda una serie de eventos que ocurren alrededor del Ávila o frente al Ávila o gracias a que el Ávila existe y que hay gente que de algún modo se da cuenta de ello, que se repiten y que se convierten en parte de nuestro acervo cultural, se convierten en parte de nuestra memoria colectiva y además generan una noción de identidad colectiva en la que cuando tú dices llegó Pacheco, ya todo el mundo sabe que ahí está el frío, pues. Está el frío de la Navidad, de ese tipo de cosas. Ahí es donde yo creo que la gente identifica qué es el patrimonio. Ahora, lo que hay que hacer es que la gente tome conciencia de repente de que eso es patrimonio, que su propia vida de algún modo tiene que ver, incide en esa memoria que dejan a futuro para las personas, para los que vienen, y que además integran lo que somos actualmente. Ahora, una vez que lo identifican, en el caso de la comunidad Raúl, ¿cuáles son los pasos para que de alguna manera intervenga el instituto, se formalice y se dé todo este proceso de registro, de protección y de puesta en uso social? Vale, muy bueno eso que me cuentas. Fíjate, el Instituto del Patrimonio Cultural tiene varias direcciones. Esencialmente tiene una dirección de puesta en uso, tiene una dirección de protección integral, tiene una dirección de registro. Yo te puedo hablar con toda propiedad de la dirección de registro porque es en la que me he desempeñado desde el año 2005 que estoy en el Instituto del Patrimonio Cultural. Lo primero que hay que saber es qué es lo que tenemos para poder defenderlo, para poder protegerlo, etc. Hay diferentes maneras de registrarlo, hay diferentes niveles de registro. Están, por ejemplo, aquellos registros que se hicieron en 1996-97 que hizo el propio Instituto del Patrimonio Cultural, que son los llamados preinventarios del patrimonio cultural hoy, y después los inventarios, pero eran esencialmente registros hechos por técnicos, por especialistas, por personas vinculadas a la arquitectura, esencialmente arquitectos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, que hacían unos documentos en los que se valoraba, por ejemplo, la función histórica, la función de un bien, de un inmueble. Sí, esencialmente la función histórica cultural, ¿cierto? En la medida en la que se creaba la idea de una cultura venezolana, pues, o de una cultura relacionada con un determinado lugar. El censo, de algún modo, lo que hace es ayudar a la gente a ver ¿qué es el patrimonio? Decirle a la gente, bueno, esto es el patrimonio según nuestro criterio. ¿Qué piensan ustedes que pueda ser patrimonio? ¿Están este tipo de bienes que nosotros creemos que son patrimonio? ¿Hay algo parecido a esto en sus comunidades? Y entonces la gente empezaba a decir, ¡ay, sí, hay tal cosa, hay tal otra! Comienzan a validar, ¿no? Entre lo técnico, entre lo comunitario. Ese es el momento, en el 2004, cuando se inicia el censo, es el momento en el que el registro empieza a tomar la valoración comunitaria como eje central de la valoración del patrimonio. Esto es un trabajo que se ha ido ampliando y profundizando a lo largo del tiempo. Porque ahora, por ejemplo, tú ves a las cofradías, ves, por ejemplo, a grupos organizados de personas que vienen y te dicen, esto es patrimonio, o nosotros consideramos que esto es patrimonio. Y entonces inicia todo un proceso de investigación, de recabar información en torno a un determinado bien, una determinada manifestación. Y bueno, se crean diferentes tipos de cuerpos para la defensa de ese tipo de patrimonio. Por eso es que existe diferentes instancias dentro del instituto para el registro, la protección y defensa de esos bienes y la puesta en uso. ¿Qué es la puesta en uso? Cuando ya la gente valora algo como un bien patrimonial, hay que ver cómo hacemos para mantenerlo en el tiempo. Entonces existen diferentes estrategias y cada estrategia dependerá, por un lado, de la comunidad, de cómo se organiza la gente, de cómo se puede hacer para que ese bien sea sustentable en el tiempo. Es una cosa integral, José David. Tiene que ver con diferentes tipos de acciones. Decirte algo así de entrada, por ejemplo, me acuerdo, ahorita no me acuerdo muy bien de qué lugar de Lara, pero creo que era en el municipio Torres de Lara, había unos vagones de un tren. Entonces la gente decidió restaurar los vagones, pero para restaurar los vagones se necesitaba una determinada inversión. Consiguieron esa inversión, pero había que hacer el retorno. Entonces colocaron los vagones en una especie de disposición circular, le hicieron ver a la gente que esos vagones eran del antiguo tren, colocaron un infocentro en uno de los vagones, colocaron una biblioteca dentro de otro de los vagones y colocaron un cafetín dentro de otro de los vagones. Y entonces generaba, por el tráfico de gente y por la gente que iba y contrataba servicios y hacía cosas allí, generaba los propios ingresos para el mantenimiento de estos vagones. Y para el sostenimiento, por ejemplo, de la gente que trabajaba en ellos y que pues requería también algo para vida, para su vivir como tal. Entonces, de algún modo, eso es un caso, es una experiencia, pero hay montones de experiencias distintas. Cada bien merece o necesita estrategias distintas de pronto, pero son estrategias muy importantes esto, que se deben discutir siempre y que deben nacer de un trabajo continuo directamente con la comunidad. Si no, el bien pasa a ser un estorbo, algo que nos molesta, algo que nos fastidia, y entonces se pierde, se deja de proteger. Ya estaremos hablando entonces de esa evolución, de cómo incluir a las comunidades en todo ese proceso institucional que adelanta el IPC. 8:24 minutos, pausa musical, identificamos la emisora y volvemos con más de la entrevista con Raúl Figueira en La Tierra de los Míos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia.

patrimonio de la nación. Pero también ustedes han dado un salto tecnológico, esa adecuación a las nuevas tecnologías de la comunicación e información a través del RPC Venezuela. Quiero que nos explique estos alcances de esta herramienta tecnológica. Tal cual, fíjate, así como para ti fue un descubrimiento encontrarte con que la gente que estaba en el municipio Ortiz era la cosa. Juan Germán Rocio, que mucha gente que estaba en ese catálogo, tú ya la conocías y eso te causó una enorme emoción porque de algún modo tú te sentiste identificado. Mira, aquí hay un libro en el que aparecen la gente que es mi gente, que con la que yo me identifico, yo soy también esto, ¿ves? Así, esa misma emoción es la que muchas otras personas han encontrado con los catálogos del censo. Los catálogos son esencialmente unos libros impresos que salieron en un determinado momento. Sabemos que el problema con los libros impresos es que si hay un error, hay que reimprimir el libro. Muchas veces por la premura de hacer el libro, de sacar el documento, porque además este es un documento que sirve para la protección y resguardo de los bienes que aparecen allí registrados, a veces se cometía algún error de una fecha o se colocaba mal un nombre o se identificaba mal un bien. Y entonces era muy costoso y demasiado cuesta arriba volver a reimprimir un libro, que además es costosísimo imprimirlos por el papel y todo lo demás. Además que es antiecológico andar acabando con tantos árboles solamente sobre todo en nuestra era, en una era en la que todos lo podemos hacer, digamos, de manera digital y poder llevarlo en otro tipo de dispositivos o conectarse vía internet y revisarlos. De hecho, uno puede revisar los catálogos que fueron impresos. Están en formato PDF, en formato de seguridad, para que cualquier persona las baje. Inclusive hay gente que ha agarrado los catálogos del censo en digital y los ha publicado en sus propias páginas. Entonces aparecen multiplicados en montones de sitios. Pero nosotros lo que hemos dado, cuando tú dices que hemos dado un salto tecnológico, es de algún modo porque hemos pasado del libro, que cada vez que hay un error, imagínate volver a hacer un libro, no, reeditar el libro. Vamos a hacer los registros que están en ese libro, vamos a hacerlos en formato digital, vamos a armar una página. De hecho, ya lo hicimos. Es el RPC Venezuela, que es un sistema de registro patrimonial en línea que recopila mucho de lo que aparece en el censo. Lo van a encontrar ustedes en el RPC Venezuela, que es un sistema en línea de registro del patrimonio cultural, en el que ustedes van a encontrar, por ejemplo, un registro, pero el registro que aparecía en el catálogo del censo era un registro cortico, de muy pocas líneas, porque había que meter un montón de cosas en un pequeño libro. En cambio, en el internet prácticamente el espacio es ilimitado. Entonces uno puede hacer por cada registro, puedes colocar 16 fotos, 36 fotos, puedes colocar de repente documentos anexos, puedes colocar documentos hasta de libros que ya desaparecieron. Ahorita, por ejemplo, yo ando en una de agarrar las memorias del MOP, y entonces estoy hablándote de 1905 o 1911, digitalizar cosas relacionadas, por ejemplo, con el Panteón Nacional, montarlas en el registro específico del Panteón Nacional, por ejemplo. Entonces, cuando la gente revisa, se van a encontrar con una cantidad de documentos que no son solamente aquellos que aparecieron en los catálogos del censo, sino que además añades toda una serie de publicaciones que fueron editadas en Venezuela en otra época y que refieren, por ejemplo, a un determinado patrimonio X. Te cité ahorita el Panteón Nacional, pero así pues montones de otras cosas más. Y la otra cosa increíble, José David, es que la gente que antes nos decía, no, pero ustedes publicaron en el catálogo tal cosa y eso es falso, eso no es así. Las observaciones comunitarias que son importantes. Tal cual. Esas cosas ahora, cuando la gente lo lee en el RPC, dice... Hay una página un lugar donde tú puedes colocar tus comentarios, tus observaciones. Eso es mentira, eso no es así. Si yo digo que el burro negro, pues tengo los pelos en la mano, y entonces agarran y te montan el documento, te dicen, o de repente la gente te dice, Ay, bro, yo tengo fotos más bonitas que esa que ustedes pusieron ahí de ese bien patrimonial. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ustedes nos las mandan, nosotros las montamos y le ponemos sus créditos abajo. Entonces, y eso tiene que ver con lo que tú, con la pregunta que me hiciste, Eduardo, antes de ir al aire. Bueno, no fue una pregunta, me dijiste que íbamos a hablar un poco acerca de cómo era la participación de la gente. Exacto, sí, ese proceso de incluir a las comunidades, de que no sean solo unos técnicos encerrados en una oficina los que lleven a cabo un estudio o un registro como tal, sino darle la voz a los que son protagonistas de ese hecho cultural. Claro que sí, Eduardo, pero además una cosa importante, no es solamente el hecho de que la gente participe agregando cosas o dando sus aportes, y no es solamente el hecho de ver al técnico como alguien que está metido en una oficina. Digamos, aquí hay dos ámbitos que deben trabajar de algún modo unidos, porque por ejemplo a nosotros nos pasaba que cuando uno iba a las comunidades a dar los talleres de sensibilización sobre qué era el patrimonio cultural en la época en la que uno hacía los catálogos del censo, la gente decía, ah, pero entonces esa cosa que está allá, esa piedra con esos garabatos, eso es patrimonio, y se daban cuenta de que era un petroglifo. Hasta entonces no se habían dado cuenta de que eso formaba parte también de su cultura. Entonces el técnico está allí también para enseñarnos las cosas que no vemos, y la gente en general está allí para enseñarle al técnico las cosas que no ve. Entre todos es que se construye una noción incluyente y muy abarcante de qué es el patrimonio cultural como una forma de identificación de quiénes somos también. Esa sensación que tenía José David acerca de que cuando vio el libro dijo, oye, pero aquí hay una cantidad de gente que yo conozco, se va a multiplicar con el RPC Venezuela, que es el servicio, el sistema en línea. Porque de repente alguien mete el nombre de fulanito en internet a ver qué sale, ¿no? De alguien que conoce. Y entonces de repente se encuentran con el RPC y en el RPC les envía a otros lugares también que están vinculados con ese mismo municipio. La gente empieza a ver que el patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio cultural venezolano, es un universo de experiencias. Yo siempre digo que el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida fue justamente el haber entrado a trabajar como productor editorial de los catálogos del Censo del Patrimonio Cultural. Qué bueno. Porque hasta entonces yo no me imaginaba que Venezuela fuese un universo, yo siempre se lo digo a la gente, un universo de cosas. Yo pensaba que la cultura venezolana era lo que me habían dicho del alma llanera, de la música criolla. Sí, esas cosas que uno ve en el bachillerato. No, es mucho más que eso. Hay tantas cosas. Sí, estaremos hablando más de ese universo y esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Raúl, importante todo eso que reflexionas para todos nuestros usuarios y usuarios. Pero momento de hacer una pausa musical, música popular, música tradicional, aquí apoyando también el talento de Venezuela, 8:45 minutos y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Amor del alma, ven a cantar este goce. Amor del alma, ven a amigo, me mató. Amor del alma, ven a amigo, me mató. Amor del 8 y 48 de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos con Raúl Figueira, que nos estaba comentando todo ese proceso de lo que fue su proceso profesional y que de alguna manera u otra se vuelve personal en lo que es la conservación del patrimonio. Sí, y estábamos conversando en las vueltas y seguimos con lo que es esta plataforma tecnológica, este sistema en línea que es el RPC Venezuela, y que en lo particular lo veo que es un sistema que aporta, que es una fuente especializada. Es decir, como quienes son investigadores dentro de las universidades que construyen todos estos saberes de las comunidades, acorta los tiempos, las distancias, un sistema en línea, y es la fuente. Es decir, no solamente me meto en Wikipedia, que es una herramienta también tecnológica, sino es que yo me voy al RPC Venezuela. O sea, ¿cómo es esa fuente especializada que te da esos insumos para poder realizar exposiciones, determinadas investigaciones? Y también, ¿cómo desde cualquier rincón de Venezuela, y por supuesto del mundo, pero sobre todo acá en nuestro país, cualquier persona puede entrar al sistema y hacer las observaciones pertinentes para fortalecerlo? Esta novedad, sin duda, ha dado un avance interesante a todo lo que es esta dinámica de registro y de lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural. Raúl, las categorías dentro del Instituto de Patrimonio. Existen diferentes categorías, un poco como yo te había comentado al principio, que el patrimonio cultural es un ámbito que se desarrolla también con la gente, es un ámbito orgánico. Existen diferentes categorías que han variado con el tiempo, sobre todo cuando uno trabajaba en los catálogos del censo, existían 5 categorías esencialmente. Ahora existen un poco más, pero además estas categorías se diversifican como tal. Cuando uno habla de una categoría de patrimonio cultural, un poco para que a la gente le quede así como más claro, uno está hablando de diferentes tipos de bienes. No es lo mismo registrar un templo o los bienes que están dentro de un determinado templo a registrar una manifestación, como por ejemplo, no sé, una parranda, la parranda de San Pedro, por ejemplo. O una actividad gastronómica, como por ejemplo la elaboración de la harina de plátano para las hallacas de harina de plátano que hacen en la costa sur del lago, que por cierto recientemente, pero hace como un año más o menos, la propia alcaldía del municipio Colón lo decretó como patrimonio culinario, gastronómico, cultural de ese municipio, de la costa sur del lago en cierta medida, el sur del lago de Maracaibo. Existen no solamente diferentes categorías para registrar diferentes tipos de bienes, sino que también por ley ahora nosotros estamos empezando a implementar un registro del patrimonio cultural indígena, pero especializado. Para ello justamente tenemos dentro de la misma oficina de registro, tenemos a todo un equipo de especialistas relacionados esencialmente con la lingüística, con la antropología, con la sociología, que pues están empezando a desarrollar y a profundizar aquellas cosas que ya habíamos empezado a registrar con el censo relacionadas con el ámbito de lo indígena. También vamos a empezar a generar nuevas plataformas relacionadas con todo lo que es el patrimonio afrodescendiente. Un poco porque hay que visibilizar aquello que, digamos, por causa de otra forma de entender la sociedad, se fue como dejando de lado o no se le dio el respectivo valor que debía tener de esas identidades. Fueron como identidades de algún modo oscurecidas, ocultadas. Y pues ahora, a través del RPC y de estos nuevos sistemas tecnológicos, pues van a encontrar también un nicho donde crecer y donde expresar mucho de lo que es su diversidad, su propia diversidad, en lo específico de cada ámbito. Raúl, ya para finalizar, el tiempo una vez más se nos hace corto con todo este tema que es tan amplio. También queremos extender nuevamente la invitación, entrevista que podemos seguir conversando y profundizando sobre otros aspectos, pero ya en los minutos finales, háblanos del patrimonio de la humanidad, lo que nos hace sentir orgullosos en nuestro país que ha sido declarado bajo esta instancia internacional. Bueno, esencialmente, ¿te acuerdas eso que yo te había comentado acerca de que el patrimonio va evolucionando, la noción de patrimonio va evolucionando? Nosotros teníamos tres patrimonios de la humanidad que de algún modo eran esencialmente objetos o cosas materiales, que eran la Ciudad Universitaria de Caracas, Coro y su Puerto de la Vela, como edificaciones, como ejemplos de un determinado tiempo, una determinada historia, de X estilo artístico. Con la declaratoria, por ejemplo, de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, ya se empieza a visibilizar desde la UNESCO como tal aquello que es inmaterial, que tiene que ver con lo de el cultivo, lo que se hace cíclicamente, ¿no? Pero bueno, eso si quieres lo podríamos comentar ya en otra ocasión, puesto que sí, ya creo el tiempo ya... nos acecha. Sí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por esta conversación tan enriquecedora. Repetimos, queremos extenderte la invitación, podemos poner el acento en lo que es el patrimonio de la humanidad, que también es un tema que podemos revisar con mucha profundidad. Estuvo con nosotros Rafael Figueira, que es técnico, Raúl Figueira, que es técnico de la Dirección de Registro. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Y además, bueno, ya en este último, en estos últimos segundos, agradecer pues a todo el equipo de aquí por esta oportunidad. Y bueno, siempre a la orden y bueno, defender el patrimonio, que es lo nuestro, pues. Bueno, gracias, quedó, Raúl. Quedó el eslogan al final, ¿no? Bueno, 8:55 minutos, ya nos vamos despidiendo. Llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luiger Loyo. Y en la locución estuvimos Geraldine, en Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos despedimos con un tema de un solo pueblo y será hasta el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Venezuela va buscando la razón de sus legiones, la virtud de un nuevo tiempo que descubra sus albores, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Entre dos manos amigas se tejen dos y en sudores solidarios un manojo de mil soles, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Voy cantando la virtud, gallardía de varones, tierra de los sueños, un amor sin condiciones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. La justicia es igualdad, fiesta franca de ilusiones, luz, memoria de la frente que disipa las, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Quiero caminar tranquilo entre calles sin temores, donde el cometa de un niño pinta el cielo de colores, pero en ella se colean los zorros y camaleones.